mirada de fulgor extraño. Esa tu sonrisa de color de rosa siempre me fascina, aunque me hacen daño, porque eres tan linda, pero desdeñosa. Mirada de fulgor extraño, esa tu sonrisa de color de rosa, siempre me fascina, aunque me hacen daño, porque eres tan linda, pero desdeñosa. El encanto de tus lindos ojos, el sensual embrujo que en ti se adivina, para que en mi vida tan llena de abrojos seas como una estrella que a mi alma ilumina. Sensual embrujo que en ti se adivina.